compa. ¿Qué onda? Ya voy para allá. Ahí no pasan lista, compa. Tenemos que llegar temprano. Ah, hey. ¿Va a haber posada? Luego nos vemos en la posada. Hasta luego, compa. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Te va a ver posada otra vez? ¿Eh? ¿Y otra vez va a ver posada? ¿Dicen que va a haber posada otra vez, no? ¿Que va a haber posada? No, que va a haber posada ahorita otra vez. ¿Ah, va a haber posada? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasa, que no lo vi en una peluquería usted ahorita? No, no, ¿verdad? ¿No lo vi en una peluquería a usted? ¿No? ¿No lo vi en una peluquería? ¿En una peluquería? ¿Peluquería? ¿Corte de cabello? ¿No? Ah, lo confundí. No, es que pasé muy rápido y volteé y vi un señor así parecido a usted, con cachucha y bigote. Yo me lo acabo de cortar ahorita. No me lo cortas, pues. Yo me lo corto. ¿Cómo? Ah, por eso. Yo también me lo corté ahorita, yo solo. Ah. Yo tengo como 30 años que me lo corto yo solo. Yo como una tijera. Yo también. Y corté una con un rayo donde se me quedó. Ajá. A ver, ajá. Parece. Pues si va a haber posada, yo creo que lo más probable es que sí. ¿Cómo le fue la Roberto? ¿Roberto qué? Roberto. ¿Ustedes pues se dicen bien, más o menos, estuvo medio tranquilón, pero... ¿A vender pinos se dedican a hacer, verdad? Sí, mi mamá tiene puesto ahí también. Y ya con esta piso, pues ya no vende el pino, ¿verdad? ¿Usted agarró muñecos también? ¿Usted agarró muñecos de peluche también? Sí, pero me ganaron los grandes. Ah, le ganaron una grande. ¿No me lo acuerdo? Una vez se los iban a dar a los niños. Pero como estaban, como tiraron los platos así, como los servían. ¿Y antes de que oscurezca? Los tiraron ahí en la bolsa negra y vaciaban los platos con, así, sin diciendo que no eran puestos. Pero entonces, ¿para qué tiran bien? No es un cuarto. ¿Eh? No, creo que todos los monos se quedaron con sus picos. Ayer los vi. Ya tenía, me asomé la bolsa de sus picos. ¿Muy chiquito? Sí. Bueno, pues, a ver ahora qué pasa. A ver si no se pasa. Yo no estoy esposado, se me ha sacado porque ya está bien. Bueno, no es tarde, ¿no? La de allá afuera. No sé si tengan una hora para sacar. La verdad no sé. Sí, que la sé a ver qué es. Porque yo llegué como esta hora y ya estaba. Bueno, ya estaba más. Bien. Estaba no, bien. Más. No, más. ¿Era muy buena? Ah, era una tarde. ¿Y media? Sí. No, ayer llegué como a las 7. Sí, es cierto, era más tarde. Pero estaba más bien hasta la tarde. Y es que también es sorpresa, ¿no? Ayer... Creo que nadie sabía que iba a desposar. Yo no sabía y les pregunté. No, toda la gente aquí. No, pero de nosotros, de los de aquí. ¿Mm? ¿Usted ya sabía? ¿Yo no desposaba? Ah, ya sabía. Ah, ya sabía. Ah. Yo le pregunté a varios y varios no. No va a venir. Bueno, de los esos 500, ¿qué pues? Ah, que una pregunta de ayer, ¿verdad? Y otra que está acá. Ah, sí. Pues a ver qué pasa. A lo mejor. Va mucha gente, ahorita no están vendiendo en Alhambra. ¿Y van a venir los de Abasolo también? No, ya no, es una madre, no, ya, eso como que la quisieron quitar, mira. Mira. Sería ahí trazado, ¿verdad? Para arriba. Como que la quisieron quitar, mira. Mira, Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? ¿Ustedes no le trajeron un árbol de Navidad? Thank you. Dígale, Fernando. Bueno, ¿cómo te dicen a ti, compa? ¿Carlos o Fernando? ¿Qué dicen? ¿Cómo te dicen, Carlos o Fernando? Sí, te llamas Carlos Fernando, ¿no? Sí. ¿Pero cómo te dicen, Carlos o Fernando? O tú no, Carlos, dice Fernando. ¿Pero así como te gusta más? No, pues, bueno, me han dicho así. ¿Pero cómo? O sea, uno es Fernando y otro es Carlos. ¿Pero cuál es tu favorito de los dos mundos? No, pues los dos, ¿no? Sí. Los dos están chidos. Ah, sí, hoy se lava, ¿va? ¿Cómo? Hoy se lava. Sí, hoy tienes lavarte. Pues estoy llevando, ¿viste? Pues ando para allá, que me da el deseo de hacer la tele. Sí, tengo un sueño de hace como dos días. Sí. Ando medio de la voz. Medio de la voz. ¿Tú tienes algo que lavar? ¿Eh? ¿Tú quieres lavar? Sí, nada, no, te voy a pedir jabón. Ah. ¿Tú vas con el del baño? Sí. ¿Con eso? Sí, pues ahorita como no nos toca baño, con el que me dieron ahorita, porque sí, ya lo estoy lavando. ¿Cómo? Te estaban dando jabón para bañarte. ¿Sí? Pero ahora no te bañas. Pues no. No, pero se supone que de todas maneras se necesita para, pues, para lavarse las manos, para lavarse los pies, la cara. Sí. Ya ves que de todas maneras se necesita. Sí. O sea, yo tengo un paso de agua. Dule, Víctor, anda con música, ¿verdad? ¿Trajiste música? Ah, ¿y no encontraste la canción que andabas buscando? ¿Cómo se lo tengo? Ya te la vas a venir a encontrar. ¿Te cortaste el cabello? Ah, ¿te lo tenés mojado entonces? Con razón, no sé. ¿Sabes siempre me son gorro entonces, no? Te notaba algo diferente en la cabeza. Sí, pero si te lo dejas crecer más, te puedes peinar y hacer hasta parejo por otro lado, ¿no? No es que te notas tanto como con él. Pues a lo mejor es que tienes poco pelo. Yo también tengo poco pelo, pero me lo dejas crecer un poco más como él. Más o menos. Hola, de coco. Voy a lavar poquito, ¿no? Bueno, más un pantalón y esto y ya casi tiene más falta pantalón y casi. Thank you. que va a pasar otra vez. Hoy dicen que otra vez, ¿no? A ver cómo están. Ah, a lo mejor, ¿eh? Por lo menos en estos días del 20 al 20, por ahí, ¿alguien ayer que te tocó guantes o calcetines? ¿A ti qué te tocó? A mí ya me había tocado antes bufanda y guantes. ¿Para qué me escribieron? Así que si me hubieran dado bufanda otra vez, pues digo, ¿para qué? A ver si es ya un... ¿Estaría bien? ¿Acabaste el champurrado? Digo, el champurrado que se viste ayer. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Está bien, el gusto. Bueno, el gusto. Se viste, si no hubiera sido por eso, yo no hubiera tomado nada de líquido, porque el agua como estaba nada, no me la tomé. Se barra y luego Yo ya le dije el transporte mezclado, ajá, de este químico, ya se avienta alguna cobeta. O sea que era cancha de tenis de que de acelerto. ¿De peste? No. Porque hay tres tipos, ¿no? Una de cemento, otra de césped y otra de arcilla. No, son de chocopote, ¿no? ¿Chocopote? Pintado. ¿Chocopote pintado de tipo de azul o de verde? Ah, entonces es de las que se supone que son de cemento, ¿no? Pero tiene chocopote. ¿No? Bueno, no, chocopote es un químico parecido. Sí, parecido, sí, pero no trae como piedra. Si fuera impermeabilizante, ¿no? No trae piedra. Ajá. Ya estoy cansado. No me toca. Ya estoy cansado. Pero no es la banda. Estoy cansado. Que me da un dinero por acá. Ajá. Yo me puesto a bailar con mi gente. En Semana Santa. Ajá. No. Es un calor. En Puerto Vallarta. Se me hace que el clima es muy parecido al de Mazatlán. Yo una vez fui a Puerto Vallarta y se me hizo que era como Mazatlán, el clima, tipo calor. Cuando llueve. Ok. Y se pone, se embravece el mar, ¿no? El puerto ahorita está en la misma forma de Vallarta. Está creciendo. Pueden hacer lo que quieren. La madrugada en un perro, en un loco, todo. Para madre, viejas y vascos, gringos. Va mucho gringo, ¿verdad? Yo gay. En la playa tirado, haciendo la foto. Por el mar. Está bien degenerado ya, Bien degenerado. Yo tenía así, pues yo andaba con un poco y traíamos dos casitas de campaña. Ajá. De una sala que fue la ponemos en el mar cuando nos íbamos a dormir. Ajá. Y trabajamos en las canchas de tenis. Ya que salíamos, ya nos íbamos con nuestra casita. Y en un lugar ahí nos alquilábamos las casas. Una ya yo. ¿Qué dormíamos? ¿Dormían en la arena? En la frente marena, como dicen, ¿no? Pero con casita de campaña, se ve más elegante. Ah, ok. Tirado al casita de campaña. No, pues está mejor aquí. Y aún así, una vez estaba dormido y oí un grillo. Ya, y que bajo el cierre. Y estaba un cabrón allá tirado con otro allá. Todo el grillo. Y una chimina. Un hijo de la chimina. ¿No viste la película Ace Ventura, Detective de Mascotas? Con Jim Carrey. ¿Es de risa? Sí, es una película cómica, nada más que al final de las películas, desde la primera, creo que en la segunda también, en la tercera, creo que son dos o tres. El detective andaba en África y de repente le sale un gorila. Y al final el gorila se lo avienta a él. Y en la segunda otra vez, que lo vuelve a encontrar y lo vuelve. Y le ponen una musiquita así. Una musiquita pintura, lo están llevando los tres. Ahorita me acordé ahorita que dijiste eso y que a ver si no te agarra como el gorila de la película. Porque así parecía, o sea, se meten las ramas y nomás se veían las ramas en el movimiento. Sí, pues, en el... Pero sí, este es mucha morrita, pues, ¿verdad? Ah, eso también, eso lo veían. Pues, pero también mucho gastadero de dinero, ¿no? Sí, por eso está poniendo los gringos. Sí, son puras muchachas que van nomás a pistear y a ver. Dos, tres días, nomás necesitas dinero para gastar. En una noche te gastas 500 pesos. Y vas a un hotel, ¿no? Sí. barato hotel de allá, te cuesta 800 la noche, de manera. No se diga lo que está en la playa. En una noche te gastas con la mitad de la quincena o la verdad es que los pinches ya van siendo americanos. Tienen crédito para todos. Sí. Más que trabajan con una escuela muy chingona. Pues tienen más crédito. Sí, con la pura tarjeta. Y todo le sale bien barato acá. Y pagan en bola, de que de todo. La... Luego dicen que, bueno, hay una temporada en que, en la temporada de vacaciones de verano, vienen los cómics aquí, de muchachos y muchachas, ¿sí? De los colegios y todo eso. Ajá, que tienen menos de 21 años, y vienen acá, porque acá se les dejan tomar y luego ahí viene un mundo ahí en la playa, pues, tengo en todas las playas, ¿no? Son las calles, ¿no? Sí. Paralelas. Ajá. Donde está toda la playa, las calles, y las calles son así para mí. Pues no te miento, pero cada casi dos cuadras está un otro. Un otro, un otro, dos, un otro. Y cada pinche otro, a veces tiene cada uno de tres de blanca. ¿Sí? Y su camiseta blanca y la cosa así como esto, de manta. ¿Qué hacen ahí? Donde está uno, de verdad, el tenis, el negro. Ah, ya está, hasta traen. Pero hay que contar el chico que hace el centro malo, ¿no? Está en un six pack de cerveza, de lata. Ajá, un six pack, un dos. Y luego ya van con pasta, con los pasos, todos que van de centro. Ya van de centro. Curioso, o sea, si tú los identificas así, y todos los identifican así, pues piensas que también la policía, ¿no? Y luego, pues, como todo, hay áreas gay. Parece que sí, dicen que va a posar. Posar. A veces nos dan regalos, dinero, dicen que dan dinero. Es lo que decían al niño. Es lo que dicen, era que nos dan un quinientón ya. Es la primera vez que dan dinero, que estaba seguro que no sé qué. Y pues ojalá y que la gente que dinero, que no ojalá. ¿No venís gente de fuera? ¿O no vamos a otro? Ah, entonces, bueno, si no yo voy a dejar. ¿Cómo antes ahorita llega? Ayer aquí llegaron los de fuera. Yo creo que empezaron ya como a las 7. Son las 7. Son las 7, a ver si. Pero yo preguntaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no, yo preguntaba más por la forma de poner las mesas. Ah, porque si vienen más, las preparamos para sí. Que. Pues pongan así, y ya si ven que llegan, pues lo hacen. Porque si dicen que llegan a las 7, pues ya pasan de las 7. Estamos aquí, a ver si esta llega la directora que tiene, pero que tiene que traer. Sí, la hora de tráfico. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Este ya se puede. A ver. Ajá. A ver, no, si quiere usted la olla grandota. No, yo me la llevo. No, no, él tiene más poderes que tú. Yo tengo la costumbre. Una oreja y una oreja. Vente tú conmigo y vamos a agarrar. La agarramos de oreja y oreja. No, así lo puedo. Es como la generación de Ramón. Sí. Ah, sí. Sí, por favor. Y también, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres que te porto? No. No, pero la vamos a dejar dos de esas. La vamos a vaciar porque no está llena. ¿Quieres que cuente los platos? O sea, vaciar. La vamos a dejar. Ajá. Sí, Bubu, porfa. Pero los hondos. Si ponemos uno primero, solo instalar el fondo por la vez. Ok. ¿Ya está abierto? ¿Ya? Sí, ya está. A ver. No, a ver. Ahí va. Ahora sí. Yo por eso no me la tomo. Ya me la dejé de Estamos hablando de la. Pues hay que pedir por él.

comer en un principio de gente con los tiros de los tiros. Vamos a comer los peregrinos, pero vamos a ir también a la puerta de los hospitales, a ver si está con los poquitos y de los ¿Saben qué es la posada? Ayer lo hicimos, pero no. Nada más la segunda prueba, no la tienes. Bueno, igual la tienes como está. Ok. Esta tiene letra más grande. ¿Quién más quiere letra? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Vamos todos, vamos a caminar. Yo me decía pedida. Llegamos aquí, primero a la cocina, otros se pueden meter allá adentro, en el patio, fuera y sus adentros, y nosotros aquí. La capilla, ¿sale? Ah, vamos okay. A empezar. Sí. Venga, vamos a caminar. Vamos a ir caminando. Ok, vamos. Vamos a cantar. Vamos, pastores, vamos. Vamos a ver en ese niño la gloria de Dios. A ver en ese niño la gloria de Dios. La gloria del Eterno. Vamos aquí. A ver, chicos, nomás vamos a pedir por más intento, lo van a contestar. ¿Sabes? En el nombre del cielo, oh, si lo posaba, bueno, no puede hablar. Thank you. Pero mira cómo vemos este silencio, pero mira cómo vemos la liberación. Bebe mi posadita, ¿sale? Hay que pegar, a ver si traes silicón para pegar a Jesús y a los peregrinos. No, con el silicón, no más que no, yo no sabía que estaba haciendo eso. Si quieren ayudarnos a ir sirviendo las aguas, ah, sí, agua, sí, está bien, agua. Por favor. Sí. ¿Te lo paso para aquí? No, mantiene los vasos. Porque las tazas las voy a ocupar para el okay. Ah, ok. Está bien. Y ahí está preparada y acá está los vasos. Ajá. ¿Qué hay de comer? Para que en vez de poco le salgan panecillos. chile coca de Papajosa. ¿Cuál es esta? Así que muchísimas gracias. Me creo que cuesta como 15 pesos más o menos. Ese va a ser entonces. Ah, ese es entonces. Yo lo conozco. Muy bien, pero gracias. Ya tienen, ¿no? No. La cuchara también de lo de verdad. Allá se los van a dar. Ah, ya se lo ven. Gracias. cantidades por familia, ¿verdad? Me va a dar 3 años. Comparta. ¿La vas a agarrar? A ver, sirve. Ah, con la cuchara no voy a someter la mano, No, claro. Ahí tengo un metro, estoy comiendo aquí. Es que esto se debe poner en el centro, ¿no? No como si fuera de otra persona. Me dieron a él comida especial. Ah, o sea, eso es para él. No, pero como no todo me voy a comer. Ahí pensé que era para compartir. ¿No? Sí, se puede, sí, ya. Ahora sí. Voy a jugar todo. Nos casamos nosotros, andamos casados. Tú y yo. Sentamos después. Vale. Este pozole está más bueno. Está más. Y bueno, le tocó doble plato. Vamos a tener que multiplicar el estómago. Vamos a tener que triplicar, ¿no? Para poderlo apagar. El hambre. Thank you. lo quiera. No. ¿No lo quiere nadie, no? No. De todos modos, antes de que termine se lo llevamos. Sí, en lo que van lavando los vamos a lavar. Está bueno, es Ponchi. Está bueno. ¿Qué es esa tibita que sale? Sí, es caña. Ah, es caña. ¿Hasta cuánto cuesta? ¿50? Thank you. Yo no, todavía no sé, todavía no sé cómo el que me dice. Ahí hay, lo más bonito no es por favor. Ah, sí. Yo voy a a ver, mi

También la madre, pobrecita, tan... No es una teoría. No, ya tengo hambre. Ahorita voy. Se estaba teniendo unas tostadas ahí. Por ahí está todo así. Hasta luego. ¿Ha probado el plátano de cinco bananas? Ah, me imagino que sí, porque ya ha combinado los dos sabores. Salud. Sí, sí, sí. Y yo de niño, no sé muchas veces. Pues yo estaba trabajando en un banco y ya cuando estaba allá en el horario me di cuenta que para estar en el banco ya me decía también con la distancia. Sí, la distancia. Sí, yo soy de Culiacán. ¿Ah, de Culiacán? Sí, mi mamá es de Culiacán. Ah, entonces, ¿parientes? No, solamente mi hermanito es de Belice. Ay, y los demás, pues no los conozco realmente, pero ella es mía. Sí. Porque yo Culiacán no llevo mucho aburrido, nada más. Vos siempre ves que te vas a hacer un poco más grande, más bonito que sí. ¿Más atrás que lo conoces? Sí, también. También, sí, me gusta. Me gusta más que Vallarta. Me gusta más bonito y más grande. Toma. No, porque tenía saborito tu boca. Ayer andaban encantados. Lo que le enseñó el juego rápido tuvo acá. Ajá. Es el dulce, es bien dulcero. Sí, ¿eh? ¿Cómo cuántos niños hay allá en Abajo? Unos 15, ¿verdad? Como 14. Como 14. Ayer no venían en el bolo, ¿verdad? No, no venían en la tienda, bufanda. La que está más caliente también. Ah, pero va a ir la muy a tener. Sí, cuando era más fría. Sí, cuando era más fría. Y ya lo que le salga ya el padre, yo me lo mando ya. Sí, cada día es más frío. Sí, cada día va a tener dos de mis chalecos, nadie no hay muchos chalecos vengadores, no hay nadie. ¿Y este lo cambiaste de arriba? Fíjate, ayer yo estuve llevando. A veces que no, pero yo estaba haciendo mañana. Tú estabas ahí con el café en mañana. En la mañana o en la noche, no me acuerdo, pero vi un cafeador así. ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo? Estoy lavando las manos. No. No, me estaba lavando las manos. Guillermo, ¿dónde está Guillermo? ¿Acá está? No, aquí no está Guillermo, acá en el baño tampoco. Más vivas. ¿Qué voy a hacer? Ahí el patio. ¿Tienes un cepillo para ayudarte? Sí, si quieres. Sí. ¿Qué es lo que tienes más que todo? Bien, más pronto. El agua es esto. Aquí lo puedo lavar. Aquí lo puedo lavar. Está muy sucio el trapeador. Tu hermanito anda encantado ya con Santa Claus, ¿no? Esperando nomás, ¿verdad? Thank you. Déjame la... Prenda. Me chingo y disimulo. ¿Qué onda? ¡Ay, el vaso! ¡Su mecha! ¡Ya se me olvida! Thank you. Traes un montón de ropa. Está bien, yo también traigo como 4. Traigo doble pantalón también. Por eso enferma uno por no traer ropa suficiente. Y el Elías, ¿sabes que no está enfermado, ¿no? Elías. ¿Quién se quedaba ahí? No se dan cuenta. Se quedaba el señor de ahí, ¿no? Pero ya no, él no puede estar en dos, nomás en uno. Los dos son iguales. No, pero está bueno, ese tipo también me explicaba. Nomás me quiere decir nada. No te dejan, no te das. Este también, si nos hace el favor. ¿Ah? Sí, ¿por qué no tiene? Usted trae más cosas que yo. No, es que se cayó el cucharón, pero... Sí, ese es el que se Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Igualmente. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad. No les dijimos. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Los compañeros les dejé el dinero para que encontraran la cabeza o algo. ¿A quién? Ah, pues ahí se lo van a repartir ellos. No, porque también pasó. Vamos a sacar con los demás a todos. ¿Cuántos son? ¿Feliz Navidad, Tere? A todos los amazonios, feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Y a los colme de regalos. Buenas noches, muchachos. Nos vemos aquí, nos vemos muy bien. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias por el detalle. no vieron la mesa que estaba aquí. Yo hice toda la cerradura aquí, allá en la casa de la mamá. ¿Por la casa? Yo le eché la mamá, lo que agarré de aquí una bolsa blanca de plástico. Me dijo. Sí. Soluble de este instantáneo para en la mañana, pues ya ves que todos se iban a tomar café. Bueno, no todos, no, pero sí, van unos cuantos. ¿Una mayoría o tú sabes? Pues, unos cuantos, bueno, unos que no van. Ese es el lavadero. ¿Por qué se me trajeron para aquí? ¿Ese es el lavadero? Una buena estirada. Sí, casi. De Culiacán, nuestro paisano, también nos decimos que bueno, le paso el jabón, por favor. Gracias. No creo que le guste nada. El niño es. El niño es hermano de él, el niño es hermano de él. Este es una colonia de Inglaterra, una colonia inglesa. Aunque ya medio se hizo independiente, pero todavía sigue manteniendo una colonia inglesa, no es parte de la gran colonia del Reino Unido, de la Kingdom, el Man Kingdom. Ah, no. cortadito, eso no fue bien. Ah, también. Ya no queda nada, ya no. No, no conectes la bomba para poner la media hora. Bueno, cualquiera. Luego Isaac, que te vaya bien. Nos vemos. Hasta luego. ¡Cámara, Lía! ¡Lía! Ay, cabrón, nos dio para una pinche caguama, cabrón. ¿Por qué no lo miras? Ya te borraste, cabrón. Ya. Ya te lavaste las patas. Pensé que le dices al Díaz, no, no, es que al final ya le puse otra capita, pero pues ya no agarró bien. Nomás la puse así como para que quedara como relleno. Es que como me sobró pegamento, ahí le embarré poquito. ¿De pegamento? Sí, le embarré poquito, pero pues ya era una capita muy delgada. O sea, esto, pero pues era, era como sobrante, pues, porque hasta quedó más ancho así. Pero no, mira, a todo lo demás, quedó bien. No, no, no. Un zapato nuevo. No, con estos. Sí, estos van a durar años, yo creo. No. Y de los otros. Bueno, que ya. Hoy terminamos más temprano, ¿no? Pues hay que recuperar el tiempo durmiendo. Yo no dormí ya. No, ya le pedí una vez y no tenía. No, pero tenía, no, se dijo. No, pero yo así con esos así pegados quedan bien. ¿Qué número tiene él? Yo soy del 8, pero no. No, pero así está bien. No, pero así, o sea, esos quedan también así. Están fuertes. ¿Seguro? Sí. No, tengo aquí yo. ¿No te gustan las botitas? No, no, no. Así se me hacen más ligeros estos. Las botas son más pesadas. Es que yo camino muchísimo. Tienen suela de bota. Le puse suela de bota. Pero son livianos, ¿no? Pero son livianos. Ya te acostumbraste. Es que yo he usado mucho botas, pero son muy pesadas. No tiene caso. Ya si veo algo, yo te digo. Esto, te traigo esto, no sé si te gusta. No, pero ahorita no ando queriendo gastar en esto tampoco. Ah, ok. Sí. Estás nada, ¿no? Ya sí. ¿Quieres ser desviatado o qué? No, es que necesito comprar cosas para estudiar, memorias USB, cosas de esas. Okay. Thank you. ¿Vas a lavar? Orinita abajo. ¿Cómo? Orinita abajo. Ah, orinita abajo.